Estamos pendientes de la conexión con Ricardo Maravín, pero la verdad es que hoy hemos tenido inconvenientes. Hemos intentado hasta la saciedad poder superar los inconvenientes. Vamos a ver si lo podemos tener para este viernes. Escuchan El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Por cierto, en todo caso vamos a aproximarnos con un breve comentario sobre la actualidad colombiana. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en El Café Mañanero de Latinos FM, originando desde España para toda Europa y el mundo. La voz, podríamos decir, de la inmigración, ya que se trata de un programa especializado en inmigración. Estamos en el mes de la colombianidad. Este 20 de julio se celebra el Día de la Fiesta Nacional de Colombia o Día de la Independencia, y amerita de verdad una mirada a la comunidad colombiana que sigue pendiente también de lo que pasa en el país. Esta semana fue noticia, mejor dicho, ya el cierre de la semana, los escándalos en lo que fue el partido de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Acceso al estadio donde se jugó la final, registraron problemas y desafortunadamente la imagen no fue la mejor. Ciudadanos, aficionados intentando ingresar incluso por ventanas. Debo decirles que se ven aficionados con camisetas de la selección Colombia, de Argentina y también incluso gente de otras partes. Lógicamente, para la comunidad colombiana residente en el exterior ha sido motivo de vergüenza. Pero para colmo de males, hasta el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, se vio envuelto en una trifulca. Le impidieron el acceso a la premiación. En fin, esto evidentemente refleja la mala organización del evento. Se repite desafortunadamente algo que ya se vio en la final de la Eurocopa hace 4 años. Recordemos, en Inglaterra, los aficionados ingresaron de forma fraudulenta en una avalancha impresionante. De pronto, para quienes están diciendo que es en la vergüenza de la historia, no, simplemente aquí desafortunadamente se repitió lo ya ocurrido hace 4 años, pero acá en Europa. Son los escándalos en el fútbol, las polémicas que desafortunadamente siguen acompañando a este deporte. Por cierto, y a propósito de la celebración, encontramos que la FIFA va a abrir una investigación a los jugadores de la selección argentina por cantos racistas en contra de Francia. Sí. Ya en la celebración, cuando iban en el autobús, luego de haber conquistado la Copa América, se difundieron a través de las redes sociales algunos cantos racistas que van a ser motivo de investigación. Bien, dejamos esto de lado, esto apenas es un paréntesis, pero ningún escándalo del fútbol se compara con los mega escándalos que hay ahora mismo en el gobierno colombiano, el gobierno de Gustavo Petro. Cada día se están conociendo más detalles y más sorprendentes sobre la corrupción en el país. Desde luego, lo peor que tiene el país es la corrupción. Y lo grave del caso es que ha traspasado todos los límites. Todo aquello que uno no se alcanzaba a imaginar, pues lo ha alcanzado la corrupción. Imagínense, de acuerdo a los más recientes reportes e investigaciones o revelaciones de los mismos investigados, habría contratos incluso para la guerrilla del ELN. Es increíble. Una de las tantas investigaciones la ha revelado Noticias Caracol esta semana. Y atención, atención a los temas que ahora mismo están pesando sobre el país: la seguridad, la economía, la emigración. La población colombiana que emigra se ha multiplicado. Lo estamos viendo perfectamente en las calles de España, pero también el fenómeno se repite en Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos y muchos países. Los colombianos están saliendo en masa, huyendo del caos en el que está el país. Escuchemos una de las investigaciones que se conocían por parte de Noticias Caracol esta semana. Y en Colombia se desató una verdadera tormenta política y jurídica por las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y que reveló la unidad investigativa de Noticias Caracol. Recordemos, Ana Milena, que López contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de ese organismo a congresistas a cambio de sus votos a favor de los proyectos del gobierno. López reveló datos concretos de reuniones en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, en las que, según él, recibió órdenes de altos funcionarios del gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones del país. Pues hoy se conocieron las reacciones de varios sectores políticos a estas explosivas revelaciones. Votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos. El supuesto de Meigane al que se refiere Olmedo López dentro del Congreso tiene hoy a todas las bancadas políticas opinando sobre la figura que juegan como legisladores dentro de los propósitos del gobierno. Hablan de responsabilidades netamente individuales y no con tintes políticos dentro del legislativo. El Congreso no es notario del Ejecutivo y nosotros, ante la independencia de poderes, tenemos que actuar con responsabilidad que nos entregó el electorado. El caso es grave porque uno de los implicados es el presidente de la comisión en el Congreso encargado de investigar al presidente. Waldir Mansur se llama el hombre. El caso es que el gobierno fue concediéndole contratos a todos aquellos congresistas que cumplían funciones estratégicas para el gobierno, incluso en beneficio del propio presidente. Si el jefe de la orquesta es el presidente y en el pasado se ha acusado a los presidentes de ser responsable de los actos de los subordinados, lo vimos por ejemplo en el caso de los falsos positivos, ¿no? Se terminó culpando a Uribe, aunque Uribe no diera la orden de asesinar a personas inocentes. En este caso me pregunto yo si se va a aplicar el mismo criterio. No, no puede lavarse las manos el presidente Gustavo Petro ante semejante caso. Lo que ha hecho es negar lo ocurrido. Dice que es un montaje. Fue lo primero que dijo, entre otras cosas, cuando empezó la investigación. Él defendió a Olmedo López. Ahora se desmarca de él. Lógicamente, cuando el hombre ha revelado todo el desastre, toda la corrupción, es impresionante. De manera que llegamos a un aniversario más de la independencia de Colombia. Y si bien se vive presumiendo de la historia y acudiendo a la soberanía, hoy en día el país de lo que no se puede desmarcar, de lo que no se puede independizar y que cada día avanza hacia un abismo que parece no tener fin, es de la corrupción. En estos 2 años de Gustavo Petro se han superado todos los límites en materia de corrupción y en todas las áreas no queda nada definitivamente que no esté contaminado. Es increíble. Y esto lo que mostramos hoy es apenas una de las tantas y tantas revelaciones. Los escándalos se suceden día a día en el país. Entonces, el balance, con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia. No puede ser peor el escenario. Qué pena Colombia, a donde ha llegado. Quisiéramos decirle otra cosa, pero esto es lo que pasa en el país. Esto desde luego explica el por qué cada día usted está encontrando más colombianos en España, en las ciudades, en los pueblos, incluso hasta los pueblos más recónditos. Esta es la explicación. Los graves problemas que está atravesando Colombia en materia de seguridad, en materia de economía, en todos los aspectos. Es un desastre de país. Habían dudas de Gustavo Petro en torno a su gestión cuando tomó el poder, pero no, lo que no se sabía era que se iba a llegar tan pronto a este escenario, el peor de los escenarios para Colombia. Nuestro repaso hoy entonces de lo que es la situación de Colombia al llegar el 20 de julio, día de la fiesta nacional. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos a intentar en todo caso mañana con Ricardo Marín. Ricardo Marín, seguir ahondando en estos temas. La comunidad colombiana residente en el exterior no es ajena al caos. Lo podemos corroborar perfectamente acudiendo al consulado de Colombia más cercano. Y a excepción del de Madrid, que ha venido funcionando bien, pues va a tener usted dificultades para acceder a los servicios. Por cierto, la cónsul de Colombia en Valencia ha decidido, ha aceptado finalmente una entrevista con nosotros a propósito de la fiesta nacional, pero lógicamente no podemos estar solamente hablando de fiesta, tenemos que hablar también de los problemas y de qué forma se le van a resolver los problemas a la comunidad colombiana residente en el exterior, que no aguanta más. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego II. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-14-1541. Más información en parkinsonysalud.com. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latinos FM. Hoy quiero ser. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con un segmento muy importante en el Café Mañanero. Se trata del personaje del día. Un segmento que nos comparte Carlos Angulo. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Gustavo Cerati, quien regresará con una canción inédita junto a Soda Stereo. La pieza fue la primera que los músicos argentinos grabaron como grupo y cuenta con un espíritu muy juvenil, de acuerdo con las declaraciones del baterista de Soda Stereo, Charlie Alberti, quien comentó que para conmemorar los 40 años de Soda Stereo, se publicará el sencillo ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Estamos hablando de la celebración de los 40 años de la banda argentina, tal vez con mayor inserción y por supuesto uno de los mayores legados de los últimos tiempos. No se trata únicamente de una pieza que se desechó, sino que de nada más y nada menos que la primera canción que Soda Stereo escribió como grupo. Alberti compartió detalles acerca de la temática que el cantante y guitarrista principal y compositor de la banda, Gustavo Cerati, buscaba desarrollar en este tema llamado ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?, la cual abre el disco debut de la agrupación estrenado el 27 de agosto de 1984, en donde la letra habla de un niño que mira al cielo, una letra muy juvenil y muy ingenua, que estamos claros se estrenará el próximo 27 de agosto para conmemorar las 4 décadas de existencia de la reconocida agrupación argentina. Analista, lo único que quiere es que yo la despista. Le doy lo que pida, le pago la visa. Y si ella lo quiere, nos vamos a Ibiza. Me encanta, la morra se hace la santa, pero se le ve en la cama. Baby, si quieres me marca, solo llama. Eres mala, y eso es lo que a mí me encanta. Le gusta la nieve como a Santa. Doble pay, la tenata me canta. Y bien jalado, nos montamos en puro carro. Ahí tenemos a Salek, un hombre que llega dispuesto a hacer bailar, a poner a bailar a Raimundo y todo el mundo este verano con esta canción. Fari Coquete. Coqueta, coqueta. Un par de Atención, fiesta. Eso es lo que trae Salek, la nueva figura de la música urbana. Bueno, esto es una fusión espectacular para que todo el mundo baile. Party Coqueta. Una canción muy fiestera, repito. Es una canción para irnos a disfrutar este verano, así de sencillo. Ya está en nuestra programación, ya está en las redes sociales, ya está lista para que, o mejor dicho, sonando para que disfrutes de verdad la buena música. No lo olvides, Salek, Salek. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Estamos haciendo los respectivos ajustes técnicos para compartirles la información deportiva aquí en el Café Mañanero. ¿Qué tal si le ponemos un poco de más ritmo a esta mañana? Pues que siga sonando entonces, Salek. Llega la canción más cañera del verano. Party Coqueta. Es una canción fiestera con mucho ritmo. Y el intérprete, Salek. Quédense con este nombre porque seguramente nos va a hacer bailar muchísimo. Trae mucha adrenalina a través de su música. Una propuesta musical bastante fresca. Y ya está sonando precisamente en nuestra programación. Salek. Sí, terminado en K. Y con Z. Salek. Esa es la música. Aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, en cordial saludo. La actualidad deportiva empieza con el Tour de Francia. Richard Carapaz sigue haciendo historia. Se llevó la etapa 17, una etapa que finalizaba en tres puertos de montaña, el más importante, el penúltimo de primera categoría, pero sin duda alguna, el último, que era de segunda, fue determinante. Fue donde Richard Carapaz soltó a James, a Simon James, porque hay dos. Adams y Simon James. No, Adams. Adam James fue el que soltó. Y también había soltado a Enric Mas, el corredor español, al servicio del Movistar. La verdad es que una actuación memorable, la de Richard Carapaz, recordemos, campeón olímpico, y ahora hace historia, no solamente para él, sino también para su país, porque logra la primera victoria de etapa ecuatoriana en el Tour de Francia. Enhorabuena. Más adelante vamos a estar escuchando sus palabras, sus primeras declaraciones tras semejante hazaña. Es un hombre que la verdad es que ya nos ha acostumbrado a resultados sorprendentes. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de el Tour de Francia, que recordemos ha entrado en su última semana. Y por otra parte, vamos a dar cuenta del mercado de fichajes que se está moviendo, y muchísimo, porque ya lo que se viene es la Liga. La Liga. Empiezan los partidos amistosos o de preparación para la nueva temporada. Y tenemos en general entonces el mercado de fichajes y, ¿por qué no?, los Juegos Olímpicos de París. Juegos Olímpicos, donde por cierto no va a estar Richard Carapaz, pese a ser el vigente campeón, por diferencias o el nuevo mecanismo de selección del representante. En fin, más adelante vamos a citar un ejemplo que es una demostración de que la dirigencia ecuatoriana no se movió a tiempo para que Richard Carapaz estuviera en los Juegos Olímpicos. Vamos ahora entonces con la crónica que nos trae Adolfo Jiménez del Río sobre la etapa 17 y la previa de la 18 en el Tour de Francia. La información deportiva que llega a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, microcréditos, préstamos personales. Además, envío de dinero. Disfrute las ventajas de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todas las ventajas, especialmente para los inmigrantes de Íqualo. Pues bien, aquí está la crónica, Adolfo. En el día de ayer, en la 17ª etapa del Tour de Francia, disputada entre Saint-Paul, Trouille-Chateau y Super de Molly, la pista de esquí, Richard Carapaz, del Education Easy Post, ha hecho historia como el primer ciclista ecuatoriano en ganarse esta durísima etapa en solitario. Y es que se impuso después de 177,8 kilómetros y en la que, eso sí, mantuvo el maillot amarillo el esloveno Tadej Pogačar. Y es que si Carapaz marcó un hito histórico en Turín, recordemos, en el Giro de Italia, poniéndose el maillot amarillo de líder del Tour, ahora en los Alpes, la locomotora del Carchi, como lo denominan en Ecuador, volvió a abrazar la gloria con un brillante triunfo en solitario. Y es que es el primero también para su país, para Ecuador, y que le permite ser uno de los 116 corredores que tienen triunfos en las tres grandes. Y es que un ataque fulgurante subiendo el Col de Noyer fue suficiente para que el campeón olímpico levantara los brazos en nombre de toda América Latina. Feliz totalmente y con un tiempo para saborear su momentazo. Y es que aventajó nada menos que al británico Simon James del Jai Kualula en 12 segundos y en 59 segundos al español del Movistar, Enric Mas. Y es que después de la victoria contundente de Richard Carapaz en esa etapa del día de ayer, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera. Sigue liderando Tadej Pogačar, seguido de Jonas Vingegaard de Dinamarca a 3.11 en la tercera posición y cortando más segundos el belga Remco Evenepoel del Soudal Quick-Step. a 5 minutos, 9 segundos. Se mantiene en la cuarta, Joao Almeida. En la quinta, Mikel Landa, España. En la sexta, también en español, Carlos Rodríguez. Y cierra el top 10, el mejor clasificado de Latinoamérica, el colombiano Santiago Buitrago, del Bahrein Victorious, a 18 minutos, 35 segundos. Eso sí, hay que decir que Richard Carapaz ha ascendido en la tabla de posiciones y se encuentra ahora en la posición 18, de a 51 minutos 41 segundos. Egan Bernal, el colombiano, ha descendido a la posición 23 y ahora se encuentra a 1 hora 2 minutos. Y ya para hoy continúa una tremenda etapa rompepiernas, una etapa que puede poner a prueba a muchos ciclistas. Y es que será una etapa entre Yap y Barcelonete de 179,5 kilómetros con una jornada de media montaña, eso sí, con 5 puertos de tercera categoría que no darán respiro al pelotón en todo el día. Quizás es una etapa muy propicia para que pueda tener éxito una escapada. Ideal para las escapadas, una etapa con hasta 5 puertos de montaña, pero eso sí, de tercera categoría. Una etapa rompepiernas, como la denomina. Vamos a escuchar al protagonista del día, Richard Carapaz, corredor del equipo Education AC Post. Es un corredor muy temperamental, muy seguro de sí mismo, y eso nos alegra. Vamos a escuchar las declaraciones, las primeras declaraciones que entregaba a la organización, y la verdad es que muy emocionado, y no es para menos. Primer triunfo, a pesar de que ya ha alcanzado podio en el mismísimo Tour de Francia. Tour de France, ¿qué representa esta victoria? Es lo máximo, la verdad. Sabes que la veníamos intentando desde un inicio, de que vinimos al Tour, ese era nuestro primer objetivo. Sabíamos que la clasificación estaba muy lejos de nosotros y bueno, veníamos con la ilusión de ganar una etapa. Y hoy la verdad que ha sido un día muy, muy duro, ¿eh? Siempre hay a los ataques y bueno, luego al final ha ido un grupo grande. Y nada, creo que ha sido una de mis etapas que tengo que recordar para siempre. Porque tácticamente es un masterclass. Sí. No, al final sabía que me podía mover en el grupo, que era muy grande, y bueno, he dejado hacer toda la primera parte y bueno, creo que he aprovechado muy bien mi momento y bueno, conocía la última subida, había repasado muy bien en la mañana con el director y la verdad que bueno, no, creo que lo hemos hecho muy inteligente y pues una hermosa victoria. Has ganado el Giro hay muchos años. Ganar sobre el Tour, ¿qué significa para usted? Es que al final aquí en el Tour vienen siempre los mejores, ¿no? Y es la mejor carrera del mundo por eso. Cada equipo viene con su mejor versión, con sus mejores hombres y al final la competitividad aquí es muy, muy alta, ¿no? Entonces, nada, yo siempre creo que el Tour es la mejor carrera y porque es el mejor nivel que hay en todo el planeta. Un día con el amarillo. Ahora una victoria de etapa en Ecuador es completamente loco, ¿no? Sí, yo creo que toda la gente que nos sigue en Latinoamérica estará muy feliz, ¿no? Al final esto es una representación de toda América y la verdad muy orgullosos de estar aquí y representarlos de la mejor manera. Enhorabuena, Richard Carapaz, por este triunfo, por todo lo que está consiguiendo para el deporte ecuatoriano. Ya en este Tour ha cumplido una etapa. Además, logró ponerse, aunque por un día, el jersey amarillo, portar la camiseta de líder. Ahora, que da para más, que esperábamos más, claro que sí, pero este Tour está muy difícil. Está descolgado en la general y cuando los ciclistas están en esa circunstancia, pues van y luchan por una etapa. Y para él, desde luego, muy significativo porque es la primera etapa que conquista en el Tour. Y además es la primera etapa para su país. De esa forma, pues, hace historia. Bien por Richard Carapaz. Seguimos Adolfo Jiménez del Río dando cuenta de la actualidad deportiva. De recordemos, también tenemos el mercado de fichajes que está candente. Muchos movimientos en la Liga Española. El mercado de fichajes. Vamos rápidamente con este apartado. En el mundo de fichajes siguen ardiendo las bombas que en el día de ayer y antier se han presentado. Y es que recordemos que no solamente la presentación de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid ha sido el bombazo, sino también hay nombres que están dando la vuelta a toda Europa y que pueden sonar para varios equipos, entre ellos Nico Williams, del cual posiblemente el FC Barcelona se pueda hacer con sus servicios. Pero en el día de ayer han aparecido otros que quieren ofrecer muy buenas cantidades de dinero. Pero asimismo tenemos un gran jugador que ha sobresalido en la Copa América, y se trata nada menos que del colombiano Richard Ríos, por el cual el Villarreal ya ha hecho la primera propuesta. Pero asimismo al lado está el Fulham de la Premier League, que también quiere hacerse con sus servicios. Y es que la excelente presentación de este jugador en la Copa América con la Selección Colombia ha dado pie para todos los llamados. Asimismo, James Rodríguez, como el mejor jugador de este torneo en América, ha dado pie para que el Betis ya le ponga los ojos y quiera que sea para la próxima temporada su jugador. Pero más notas de bombazo tenemos, ya que las palabras de Erling Haaland siguen sonando en todo el ambiente futbolístico de Europa. Y es que sus palabras fueron muy concretas: quiero jugar la próxima temporada con el Real Madrid. Vendrá Erling Haaland al Madrid y será compañero de Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Pero asimismo hemos tenido más bombazos, porque esos no paran. Y es que ahora también el Real Madrid está interesado en tener prácticamente asegurado el que sería el reemplazo de una de las grandes fichas del fútbol español y, por qué no decirlo, mundial. Y se trata de Carvajal. Y es que el jugador blanco también ya está mirando opciones de que pueda ser reemplazado por otros dentro del camerino blanco. Y el posible reemplazo nada menos que sería Trent Alexander-Arnold, el talentoso lateral del Liverpool. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con los movimientos en el mercado de fichaje. Bueno, y a propósito, Radamel Falcao García, que estaba militando en la Liga Española, pasa al fútbol colombiano, que arranca ya esta semana. En el día de ayer se confirmó de que Radamel Falcao García sí debutará en la Liga Colombiana. Y es que aunque el delantero ya disputó un encuentro amistoso contra el Club Atlético River Plate en Argentina el martes 9 de julio, que quedó empatado a un gol, no se tenía certeza todavía de que los documentos del nuevo embajador estuvieran listos para la primera fecha del torneo correspondiente al segundo semestre de la Liga Betplay Di Mayor. Pero fue precisamente en el día de ayer, en la tarde, y a un día del encuentro contra el Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, cuando Millonarios confirmó que el Tigre sí viajará con el equipo y que está disponible. La capital antioqueña es la ciudad de Medellín. Medellín es la capital del departamento de Antioquia. Lo digo sobre todo para todas aquellas personas que no son colombianos o que no están al día con lo que es la administración política de Colombia, ¿vale? Lo que son las ciudades, los departamentos, en fin. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía Colombiana, Don Arepo, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, Metro Patraix, Don Arepo. Avanzamos, Adolfo, tenemos también los Juegos Olímpicos de París. Pero la noticia del deporte a nivel mundial la puso una alcaldesa. Y es que por encima, inclusive, del mismo Tour de Francia y del mercado de fichajes, podríamos decir que esta ha sido la noticia bomba a nivel mundial. Y es que se trata de que a una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de París, la alcaldesa de la capital francesa de París, Anne Hidalgo, y el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Tony Staguet, y el prefecto de la región de la isla de Francia, Marc Guillaume, realizaron un simbólico baño en el río Sena y dando gesto para subrayar la mejora en el estado bacteriológico del agua y la importancia del río en las próximas competiciones. Gracias, Adolfo. A propósito de los Juegos Olímpicos, noticias que nos llegan de Colombia. Hay preocupación entre la delegación colombiana. Adolfo. En el día de ayer se desató tremenda polémica porque el gobierno de Gustavo Petro, por intermedio de su Ministerio de Deporte, ha reducido los incentivos económicos a los deportistas colombianos que participarán en los Juegos Olímpicos de París de este año. Y es que la cartera confirmó en el día de ayer la tabla de premios que entregará a los atletas que alcancen la medalla de oro, plata y bronce en el evento orbital. Y según estos datos y realizando la conversión al día de hoy, si se hubieran tenido en cuenta lo que se pagó en el 2021, la diferencia es de 31 millones de pesos respecto a la medalla de oro, 9 millones de pesos en lo que se refiere a la medalla de plata y 7,8 millones de pesos al bronce, algo que ha sorprendido a todos los deportistas, porque con el costo de vida que se está teniendo en Colombia, rebajar ostensiblemente cualquier premio afecta al desarrollo de los deportistas y del deporte de Colombia en general. Tenía que rebajar. Es increíble. Ese señor Petro no da una noticia positiva. Por cierto, se conoció también que la Selección Colombia de fútbol no aceptó el ofrecimiento que le hizo el presidente Petro de recibirlos. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Recordemos que cuando hubo el paro nacional, sabotearon la Copa América que se iba a celebrar en Colombia. Gustavo Petro fue un agitador de aquel paro violento. Y el colmo es que llegó a comparar a propósito esta Selección Colombia con los de la primera línea. Primera línea es un grupo violento de esas protestas. Algunos de ellos condenados por homicidio de su línea. Qué pena. Ahora se anuncia una reducción en la premiación para los deportistas, para la delegación colombiana que consiga medallas. Claro, él tiene que ahorrar todo lo posible para luego destinarle a los grupos criminales. Los nuevos escándalos que hay en el país indican también de que el gobierno estaría destinando dinero a la guerrilla del ELN. ¡Qué vergüenza! Ese señor siempre está en defensa del bandido. Un día de Hamás, otro día de Nicolás Maduro, otro del condenado en Chile. Cualquiera que vaya en contravía, justamente ahí está Petro para defenderlo. Y lógicamente, él viniendo de un grupo criminal, está a favor también de gente de ese linaje. ¡Qué vergüenza! Los deportistas son la carta de presentación de Colombia ante el mundo, los mejores embajadores, al igual que los artistas. De allí que él, desde luego, como va en contravía de todo, pues no haga otra cosa que restarle apoyo. Hay que respirar profundo. Hay que respirar profundo cuando se habla de Colombia y nos referimos a Gustavo Petro. De esta forma, llegamos a la parte final hoy en Latino Deportes. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero. Por cierto, un saludo muy especial, un abrazo caluroso a toda la población colombiana con motivo de la fiesta nacional este 20 de julio. Para todos los colombianos dentro y fuera del país, nuestro saludo especial. De esta forma llegamos a la parte final de Latino Deportes. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?